nada. El grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Una nueva edición del programa La Mansión, desde Berlín, MC Radio. ¿Sí? Estamos aquí con gente muy maja. Gente pues sí, que sacan cuchillos para matar a gente. Sí, sí. No... Cocineros sangrientos aquí. Sí. A gente que es que no se ve, que no pintan nada este planeta, y por eso hay que quitarlo de en medio, ¿no? Se suele decir, ¿no? Bueno. Mira que solemos nosotros respetar, ¿eh? Pero es que hay gente que al final es que no tiene más remedio que quitarlo de en medio, porque es que si no, el mundo... Bueno, aquí estamos con Bloody Kitchen, ¿eh? Exactamente. Que sepáis. Cocina sangrienta. Eso. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y el email lo dices tú, Estelita. Sí, la mansión69@gmail.com. Vale, pues estamos en www. www.mcradio.org. En la 107.3 de la FM no tenemos mucha cobertura, así que bueno. Y luego, pues estamos también en internet, que no. Bueno, aparte de emitirnos en diferido, también en la web de la radio, OMC Radio. Pues también estamos también en dos páginas de Facebook. Que, sí, en Radio Onda Merlín La Mansión. Bueno, eso es una página de Facebook, ¿eh? Ah, sí, claro, eso es una página de Facebook. Sí, es cierto. En Onda Merlín La Mansión, que es un perfil de Facebook, en Heavy Snow Death y en Heavy Metal Nation Radio. Ahí luego en iVoox, en archive.org, etcétera, etcétera. Exactamente, ahí lo sabemos. En todos esos sitios. Bueno, pues vamos a poner música ahora de Avalanche. Estamos en Instagram, en La Mansión Radio. Ah, vale. Vamos a poner de momento Avalanche mientras preparo el CD de Bloody Kitchen y ya, bueno, ya hablamos con ellos. Vamos a poner en concreto una canción de Avalanche, del Dilema de los Dioses, que es esta, Sonrisa de un Ángel. Bueno, Estela. Ahí estaba las hablas, hemos puesto una canción del dilema de los dioses. Bueno, ya en la sección de canciones de Estela. Para... ¿Ya no? Sí, sí, ya toca para que la gente vaya abriendo boca de más o menos. De momento decimos los de Madrid. Si hay alguno que no, que yo que sé, que tenga Bloody Kitchen en Murcia, pues lo decimos también. Y nos lo manden y tal, pues información de la banda, pues todos los conciertos bienvenidos sean. Los Genomas nos dijeron que iban a tocar también fuera de Madrid, también en Zaragoza. Vamos, Estela. ¿Qué? Sí, ya voy. De detenes, ¿no? Por ahí. Esperando que detenes, sí. Ah, venga, vale. Los Keldar, Matilda y Face to Face están en Sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Anticipadas 10, taquilla 15, y apertura a las 8. Death Weights, que vienen desde Francia. Bueno, aquí para mover los cuellos un poco. Y Ergun, que bueno, ya sabéis que es de Madrid, la Sala Barracudas. En calle Brescia 19, metro Ventas. A las 9 de la noche se abre y a las 9 y media los conciertos. Anticipadas 13 euros más gasto de gestión. Y en taquilla 15. Luego Lucky Bastards estará en la sala del sótano en la calle de las Maldonadas 6, metro La Latina. Anticipadas 15, taquilla 17 más consumición. A las 9 y media. Esto es viernes todo. Y Estafas, que estará en la sala Rockville en la avenida Brasil 3, metro Santiago Bernabéu. Las 50 primeras entradas a 10 euros. Luego anticipadas 12, taquilla 18. Apertura a las 9 y media. Luego el sábado, Jolly Joker y Dirty Rush. En la sala Rockby también, Avenida Brasil 3, metro Santiago Naveu. Apertura a las 9. Entradas 18 euros en WeGo. Y Hora Zulu, que estarán en la sala Moonlight, en la calle Hilarión Eslava 36, metro Moncloa. Apertura a las 8 y anticipadas 18 euros. Y luego los Trastienda RC, que están en la sala de la Trinchera, calle Josefa Díaz 4, en el mercado de Numancia, en Metro Portazgo. Anticipadas 4 euros y en taquilla 6. Y es a las 13 horas. O sea, a la hora del lunes, vale. O sea, que podéis ir por ahí a tomar un favor y ver a Trastienda RC. Eso es, ¿no? Hacer lo que sea. Bueno, pues vamos a poner de la banda Bloody Kitchen. Vamos a estar esta canción de este segundo trabajo. Vamos a ponerla entera. El mundo arde. Vamos con ello. Bloody Kitchen. Solo Tela, tenemos aquí la primicia porque es en CD. Es en CD que normalmente no ha salido en digital, así que. Ah, este os disco, aguantáis. Ah, no os aguantáis, chincharrabilla. Nosotros lo tenemos en CD, chincharrabilla. No. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Bueno, tenemos aquí al batería, como es, tu nombre es. David. Y tenemos a Carlos, que es el que berrea, tiene el que puñal. Que lo habéis escuchado ahora cantar, pues el que tiene el puñal también. El que sí. Mete miedo a la gente. Sí, sí. Bueno, esta vez he intentado no meter tanto miedo, pero, joder, es que al final es que nuestra música invita un poco a eso, ¿no? Totalmente. Mira, el día que tocaste la silicona lo vimos. Como metían miedo a la peña. Que saliste ahí De cocinero ahí. He de confesar que ese día terminé yo con más miedo que los que tenía delante, ¿eh? Porque madre mía, se vinieron arriba. Sí, fue un poco locura, sí. Pero estuvo muy bien, la verdad. No, además sí, muy guapo, ¿eh? Porque encima con las diapositivas de fondo, mola. Sí, que estuvo muy bien. Sí, para que la gente vea los vídeos y vea. Está curioso, sí. La verdad es que fue un espectáculo bastante grande. Y encima que tocaste con otras dos bandas que lo dieron todo, ¿eh? Sí, la verdad es que lo qué cartelón, muy bien. Qué cartelón, madre. Un Rich y Become the Murder. Un saludo para ellos si nos están escuchando. Mm-hmm. Y si no, también. También. Y ya. A Unreach ya les había escuchado y les tenía en el radar, a Vicom no. Uh-huh. Y la verdad es que no dudé en llamarles para formar parte de este concierto, que era la presentación del álbum. Y queríamos contar con gente que nos acompañara, sobre todo, y que fuera parte de la fiesta que resultó ser. Y Become the Murderer, pese a no tener nada grabado y tal, lo poco que me pasaron, dije, vamos, de cabeza con ellos. Y fue un gran acierto, tanto a nivel musical como de personas, porque la verdad es que todo el mundo se portó muy bien, encajamos muy bien todos sobre el escenario y fuera de él, pues fuimos compañeros y bueno, deseando también cruzarnos de nuevo con ellos. Por supuesto. Exactamente, hay que cruzar los caminos. No hay que hacer. Además, que buenas bandas ahí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Además, Unris. Unris estaba el cantante que estaba en otra banda que se llaman Where the Oceans Fall. Eso es, que era el cantante de esa banda. Y el guitarrista que ha fichado, pues estaba en Mórdida. Un guitarrista nuevo que es muy jovencito, el chaval. Y mira. ¿Cuándo han estado por aquí también? Sí, también. Las dos bandas esas también han estado por aquí. Pablo, el batería de Unreach, con 15 años. Con 15 años. Es un animal, una bestia. Un máquina. Total. Es que se junte con el hijo de José Rubio. 11. Entonces ya los dos allí. Exacto. Es que le tenéis que haber visto al niño. Sí. Qué bueno, las nuevas generaciones, ¿eh? Sí, totalmente. Se mola. Con el padre y con la hermana que tiene 15 años tocando el bajo. Uh-huh. ¡Wow! Es que hace falta eso. Que sí. Esto en nuestra... Sí. Suena un poco viejuno esto, pero nuestra generación era muy normal y hoy en día es algo extraordinario. Y yo creo que también es el apoyo de los propios padres que les gusta todo eso y apoyan a sus hijos para que, de alguna manera, cumplan ese sueño de subirse a un escenario y tocar con mayor repercusión o menor, pero al final estar ahí, que es lo que mola y en definitiva por lo que hacemos música. Exactamente. Claro, ahí está. Y que el planeta escuche esta música también. que lo bueno. Que llegue al planeta Tierra, que es donde estamos, de momento. A Marte puede llegar. Pues algún bueno, día, si nos quieren escuchar desde fuera, nosotros encantados. Exactamente. Sí, Pluto, los marcianos bailando. Claro, si en Plutón no. Claro, sí. Imagínate, hombre. Pues anda, ¿no? Yo siempre lo imagino, Estela. Ahí los marcianitos bailando. Sí, yo siempre lo imagino. Haciendo pocos y esas cosas. Sin cámara lenta, además. En cámara lenta. Sí. Bueno, qué guay. La verdad es que tocaste bastantes temas de este disco y tocaste alguna del anterior, poco, porque ya te digo que es complicado ya encajar ahora con dos discos ya, encajar en el repertorio es más... A ver qué dejar detrás, que no sé qué... Yo cada tema es como un hijo, ¿no? Entonces, claro. Elegir entre hijos es muy difícil. Sí, sí. ¿Sabes? Tenemos que llegar los tíos a cortar con el cuchillo. A decir, este sí, este a no, ver, este tal, este no, este no me cae bien, este no, este déjale. Este déjale. No, pero fue difícil en el sentido de que medimos mucho el tempo del tema, medimos que todo tenga... que fluya, que sea un concierto divertido, que no nos gusta que haya bajones excesivos. Entonces intentamos tener a la gente todo el rato arriba, que es muy difícil, no siempre se consigue. Pero bueno, la verdad es que este es el Liz, que es la primera vez que lo hacíamos en público. Creo que ha funcionado muy, muy bien. Sí. Y de hecho será el que repitamos durante este año. Uh-huh. Exactamente. Claro, tiene chupitos. Claro. Sí, es verdad. Sí. Cierto, cierto. Chupito que lo tengo aquí, chupitería. Sí, ¿de qué era? ¿De qué? De una bebida de no. hierbas, licor de hierbas alemán. Jagermeister de ese. Joder, yo no quería dar marcas, pero vale. Ay, calla, Estela. Sí, ya sabemos todos cuál es. ¿En qué concierto de estos no van a dar de eso? Si no es la banda, es otro. ¿Sabes? Fue un experimento y creo que... Bueno, casi me matan, pero... Sí, también. Tuve que salir por patas de ahí. Pero la verdad es que fue muy divertido y quedó chulo. No me atrevo a decir que lo volveremos a hacer, pero bueno, ya se verá. Mientras que no de Baron Dandy, como daban los otros días, que es uno verdad. Se lo bebió, ¿es verdad? Entonces vas bien. Vas bien, sí. Que dijo el del Jolly Joker, esto no es para beber, esto... No, del Jolly Joker no, de Centiberia, perdón. Centiberia. Que no es para beber, que no es alcohol. Que no es alcohol. Que es colonia, que es Baron Dandy. De alitro. De alitro. Y hubo uno que... Y fue uno que estaba muy borracho ya el hombre. Y se bebió un buen trago. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Todavía está meando perfumado. Sí, estaba. Seguramente. Meando Baron Dandy. Sí, sí. Lo está echando por el cuerpo. Sudaba Baron Dandy. Sí, sí. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. Ponemos la Lucifer, esta que está sonando de fondo, por ejemplo. Venga, va. Venga, vamos con ese amiguito que tenéis, ¿no? ¿Cómo se llama? Lucifer. Vamos con el amiguito que tenemos todo el mundo. El amigui. El amigui. We'll be right back. ahí teníamos el corte de Lucifer, que es la segunda canción que... Bueno, la tercera canción que tocasteis el día este de Silicona. Uh-huh. La verdad es que un buen repertorio, ¿eh? Un buen repertorio. No veas cómo cantaban. El 7 de enero. Hace un mes. Oh, joder. Justo un mes. Hace un mes justo, es verdad. Justo. ¿Cómo un pasa mes el tiempo? Madre mía, parece ayer, ¿eh? La presentación madre del mía disco. Madre mía. Joder, impresionante. Cuando te quieres dar cuenta, dices, joder, ya. Estamos otra vez en las Navidades. Calla, otra vez. Madre mía, las comidas copiosas que la gente... Qué pesados, ¿eh? Parece que no comen... Joder, si tienes mortadela, pues come mortadela todo el año y ya está. Qué más te da... Qué nombre, que es mejor ir de concierto. Eso es mucho claro mejor. Claro, hablando de Kitchen y mira. Claro. Qué mejor. Que hay que ver a un montón de bandas que tenemos aquí en este país muy interesantes, ¿eh? Tocar unos temazos ahí tremendos. Sí, no, la verdad que sí, buah. Y tres pedazos bandazas. Pues sí, sí. A ver si pronto graban los primeros, a ver si pronto graban también... algo los traemos por algo, ahí. Sí. Están en ello, están en un periodo de transición, porque van a cambiar de nombre. Ah, ya. Y no quieren grabar nada de momento y han cambiado de miembros. Nos dijeron que estaban ahí pensando en cambiar de nombre y tal. Entre cuchillos, asesinos y demás, pues. Claro, no la que montamos. La que montamos. Pero bueno, Bloody Kitchen todavía. Sigue existiendo el nombre. Bueno, sigue existiendo y existirá. Si lo buscas en internet y estamos nosotros. Pero Become the Murderer les traía bastantes problemas a la hora de encontrar y en el SEO y. Y cuando buscaban en Google Become the Murderer encontraban cosas muy turbias, entonces. No ha sido una gran elección de nombre, y por eso están buscando otro. Sí. Bueno, en Instagram yo sí que los encontré, pero creo que en Facebook no, me parece. Sí, pues vosotros sí tenéis Facebook, Instagram. Tenemos Facebook, eso, ¿no? Instagram. Bueno, realmente tenemos todas las redes sociales, pero la que más caso hacemos es Instagram, que creo que es la que tiene más sentido para una banda. Y Facebook también por el tema de los eventos y estar así un poquito al día. Pero obviamente cuando en una banda estamos cuatro miembros que lo hacemos absolutamente todo, pues es muy complicado estar con nuestros trabajos, nuestras familias y demás, pues es muy complicado estar haciendo de todo en todas las redes, estar muy activos, entonces es complicado. Así que nos quedamos con Instagram de momento y para cuando empecemos a hacer tonterías en TikTok, que es una cosa que quiero empezar a hacer algún día. Ah, pues mira, sí. Sí, porque somos muy tontacos en el fondo. O sea, hay escenas falsas muy interesantes, algún videoclip que otro. El bobo nos encanta, ¿no? Veis ahí todos serios en los, en los videoclips y tal. Venga, vamos a hacer la gracia, ¿no? Y luego estamos ahí que nos estamos descojonando y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Di que sí, que las risas también son buenas para el organismo. Innecesarias. Es que no vas a estar todo el día ahí amargado. Yo qué sé, te está amargando el jefe, de qué sé, pues desconectas. Una vez que ya no le ves, desconectas y ya está. Y... nada, te montas en el coche, haces un par de guturales y a la exactamente, y pasas de él, exactamente. Está. Ahí está. Y que le coman las liendres, digo. Ay, no, perdón. Oye. Ahí, niño, esa boca, esa boca, esa boca. No, pero no, ya te digo que es que nos amargamos en la vida por tonterías a veces. Muchas veces sí. Sí, sí, por tonterías que digas, joder, si es que ¿para qué me voy a meter con este que no me ha hecho nada? No sé. Bueno, sí. Es por eso no estamos en Twitter hoy. X. En X. Joder, lo del X. Madre mía, qué pesados. Plastas. En realidad el disco va muy enfocado al tema este que estamos hablando. Sí. Es un mundo caótico. Todos los temas, si os dais cuenta, llevan un título muy focalizado a diferentes patrones de comportamiento y de eventos que hay en este mundo y que al final, por desgracia, pues esto es lo que tenemos. Este infierno en la Tierra. Este mundo que arde y que al final pues nos lleva por delante. Y que no tenemos que comer con patatas. Total, hay que sacar fuerza y hay que tirar para adelante. Y bueno, aunque sea haciendo esta música o nuestras gilipolleces, pues nos lo llevaremos por delante. Todo granito de arena aporta, ¿no? Sí, sí, es cierto. que haya bandas así y que tengan este tipo de letras que también pues hagan reflexionar a la humanidad. Y además que se nos entienda, que es una, sí, es una, sí, de las premisas de la banda. Que sea en español, que toda la letra sea entendible perfectamente. Sí, porque al final es una cosa que en los conciertos, por ejemplo, a mí me pasa que bueno, yo desde que empecé a ser músico, digamos, tocando instrumento, ya es como que me quedo viendo al... Es que antes era músico, pero no tocaba instrumento. No, era de sentimiento. Antes era músico de sentimiento. ¿Sabes? Era de espíritu y de sentimiento. Yo pensaba, era... Claro, yo creía. Yo pensaba que era músico y... Veía la música como Matrix, así. Total, sí, sí. Veía numeritos. A lo mejor el alcohol tenía algo que ver, pero veía numeritos, sí. Y es verdad que al final te quedas mirando al músico que está subido ahí, viendo lo que hace, pero es que no entiendes lo que hay. Y yo, cuando empecé con el proyecto con Carlos, las letras van a ser en español. Y digo, es que eso no vende. Pero luego lo pensé y digo, ¿pero por qué no vende? Si es que en realidad mis mejores conciertos los recuerdo con grupos españoles. Vale. Y donde mejor me lo he pasado, las letras que he cantado, la... Porque al final, luego en inglés, ya sea por falta de cultura, por falta de entendimiento o porque nos da pereza, lo que hay, tiras a tu idioma. Y es que yo creo que los grupos en español, en los directos que mejor me lo he pasado, que más lo he disfrutado, y bueno, creo que a la vista está en el concepto de Sericona. Mucha gente que vino a vernos, gente nueva que venía a ver a los otros grupos, y que creo que se lo pasaron igualmente genial porque podían cantar las letras. Claro. Y eso es importante, yo creo también. Es que es más complicado el inglés. Bueno, también las puedes cantar, ¿eh? Porque ya te digo que... Sí, bueno, pero... Bueno, hoy en día se ha normalizado mucho. Se ha normalizado, sí. Claro. Y el chino también, puedes cantarlo en chino. Y a Watch Away, pues se puede cantar siempre. Sí, claro. Si no te lo sabes, pues haces eso. Y claro. El Watch Away está bien, pero... Nada más si entiendes el estribillo y lo cantas desde el primer momento. También. Sí, porque, por ejemplo, todo el mundo cantaba la de Loco, Loco, Loco. Claro, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Bueno, es eso, la de Sexo. La de ¿verdad? Sexo. La de Sexo, sí. Ese gran tema incomprendido. Oh. La de Sexo se la sabían, es que son todos unos guarrillos. No, guarrillos no. Es la humanidad. Es una cosa fisiológica. Una de las más cantables, ¿eh? Sí. Estaban ahí todos. Está hecha aposta, sí. Está hecha aposta. Fue el subidón del concierto. Bueno, aunque con todas bailaban, ¿eh? Sí. Todo el mundo ahí. Lo dieron todo, sí. Sí. Y sí, se subió una bailarina, precisamente, que es actriz, ¿no? La actriz del videoclip, Cassandra. Un saludo a Cass. Exactamente, se subió. Y bueno, la subieron, sí, a base de empujones, sí, sí. Ella, no, y terminó encima del escenario ya sin poder hacer nada con el tema empezado. Y bueno, menos mal que somos buenos amigos, hay conexión ahí. Sí, y... sí, se veía. Que la chica ya dijo, bueno, voy a hacer algo, ya que estoy aquí. Sobre el escenario, saliendo en la pantalla de detrás, así estaba la pobre. Por todos lados. Ay. Bueno, pues vamos a poner, si quieres, la de Sexo, esa precisamente, para que la gente escuche. Venga. La de Sexo, que es la de que hemos dicho de Cassandra, y así se dedicamos pues a Cassandra y a la gente que realmente cantaba también ese día. Esto, Sexo, vamos con Sexo de Bloody Kitchen. No he conocido a nadie si en mi vida es contigo con quien quiero estar. Sé mi tesoro, mi reina querida, vente conmigo, te puedes fiar. We'll be right back. que dice la canción? Caca, caca. Ah, no, no. Es algo complicado. Es una letra muy, muy intrínseca. Es un, no, no es para todo el, no, no es para todo el mundo. Es para muy para filosófica, gente, muy para gente de letras, sí, entendida. Sí, sí. Lo de la RAE nos han pedido algunos consejos para entenderla, porque están analizándola, la están analizando todavía. Sí, sí, están sorprendidos de la calidad del español. Y de, joder, esta gente está inventando cosas nuevas. Bueno, me has preguntado, Carlos, que viniste en el programa 900. Hoy es el 1039. Bonito número. Bueno, pues felicidades, Rosada, por los 1000 programas. Gracias, gracias, gracias. Para el tercer álbum esperamos también estar aquí en el 2000. En el 2000. Bueno, no, no, no, mucho, eso es mucho. 1300, 1250. Sí. 1250. Venga, reserva fecha. Vale, vale, perfecto. Reservado. Reservado. Bueno, pues ahí tenemos la música de este disco que no hemos dicho cómo se tutila, digo, titula. Caos. Caos. Caos. Caos, hay un carito que precisamente se llamaba así. Sí, ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Había... Ah, sí. Bueno, la urbe del caos conocía yo. La urbe del caos. Por Vallecas. Por Vallecas. Sí, tampoco está allá. Pues como mucho. Qué pena, nosotros, ¿eh? Es que... Oh. La pandemia se llevó por delante muchos negocios. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y estamos bajo mínimos en escenarios en Madrid, que parece que hay mucho y hay mucha oferta y demás, pero te pones a mirar para hacer bolos y no hay tanto, ¿eh? No, es verdad. Porque es, o lo alquilas a unos precios impresionantes o te metes un hostiazo del camión. Ahora mismo hacer un bolo en una ciudad como Madrid o Barcelona, una gran ciudad, es una inversión, como si fueras a casi hacer un negocio. Y obliga a las bandas a ser microempresas que tienen que mirar mucho por ese tipo de eventos. Pues hay gente que entiendo que se pueda llegar a arruinar o que tire por tierra todo el presupuesto del año por intentar hacer un bolo más interesante en una gran sala en la que le cobren 800 euros por ir y al final no consigan ni cubrirlo. Total. Entonces está muy difícil, hay muchas salas, pero son grandes, cobran un alquiler que es exagerado y para mí, desde mi punto de vista, que habiendo otras salas que no cobran o hacen el negocio de otra manera y les es rentable, pues bueno. Pero bueno, que cada uno en su casa hace lo que quiere y quien decide invertir en eso, pues es porque... Y luego ciertas salas que te cancelan el concierto, bueno, que les da la gana. Que también ha pasado, también ha pasado. Muy recientemente con Santa, ¿sabes? Sí, sí, cierta sí, sí. sala que no voy a decir, pues les han cancelado. Yo conozco, porque les ha dado la gana. Conozco el caso de unos paisanos, yo soy de Cáceres, y les ha pasado en Sevilla. O sea, habían organizado una gira que, claro, que al final estás a 5 horas. Perdón, a 2 horas y media. Lo típico de que vas uniendo diferentes bolos, claro. Y de repente uno se lo cancelaron. Uh-huh. Así. Pero 3 días antes, ¿eh? O sea. Uh-huh. Y además de malas maneras. O sea, que no. Está la cosa. Sí, sí. Pues estos llevan como no sé cuántos meses ya de preparándolo y no sé qué. Y cuando ya van a empezar a hacer las entrevistas en radio y tal, para promocionar el concierto, va y se lo cancelan. Me dicen que no, que la nueva directiva no sé qué, que van a hacer una fiesta ellos y que tú te aguantas. Sí. Que incluso iba a venir gente de fuera de Madrid o no sé qué. Bueno, desgraciadamente España, no sé qué, es así. Y nada. Y por supuesto cuando te hacen eso y con los tiempos de reacción que hay, pues no tienes tiempo de buscar otra sala. Y ni... que se iban a buscar otra sala, pero que tampoco, que al final... No, porque no hay. Pero mira, que no hay. Es que no hay. A lo mejor las condiciones son... el doble de abusivas, de difícil, sí, de caro, sí, sí. De todo. La otra sala se ofreció, pero bueno, que al final no pudo ser. Bueno, de hecho nosotros la Silicona la reservamos con 6 meses de antelación porque no había nada antes. Y el disco se retrasó y vimos que coincidía todo y dijimos, guau, perfecto, ha sido como ha encajado muy bien. Y nuestros próximos bolos en la Comunidad de Madrid van a ser en septiembre y en octubre. O sea que tenemos que... Y están preparados desde hace meses, con lo cual ya estamos hablando de casi un año para preparar conciertos en la capital. Es demencial. Y luego que te coincida con partido, te coincida con otro grupo, con que otro no sé grupo, qué. Con tanto margen no lo puedes controlar, ¿no? Tampoco. No puedes, imposible. O sea, cuando te quieres dar cuenta, pues de repente te sale algo ese día y... Porque claro, aunque esto lleve un año de planificación, sí, se publica el mes antes. Y cuando tú ya lo has cerrado, y es lo que hay, ya no te queda otra, claro. Por eso hay que tirar de valor añadido, y nosotros damos Jagger en los conciertos para quitarle el amargor de los espectadores. Yo lo veo claro. Al resto de las bandas que tocan el mismo día. No, yo voy a ver a Bloody Kitchen, pero ¿qué dices? Es que dan Jagger. Ah, vale, pues entonces sí. Claro. Entonces sí voy. ¿Ves? Un incentivo para que... Bueno, sí. Claro, ponemos el vídeo detrás. Claro, eso es. Cosas de esas, ¿sabes? Es que hay dentro de poco tenemos que hacer como en la boda, el fotomatón, el candibar, y todas estas cosas. Según entráis a la sala, vamos haciendo una fotito. Además, eso de pintaros y de ir así. Es verdad, pintado está muy bien. Sí, se mola. Somos fervientes defensores del actoring y de que hay que hacer una performance encima del escenario que sea también distinta, ¿no? Que aporte algo que no solo es tocar la música, pues toca muy bien, pero si no haces ese tipo de cosas, la gente visualmente pues no eso desde luego. Y hay una frase que me encanta de Lemmy, que dijo en una ocasión que nadie quiere ver al vecino subirse al escenario y no ser nada extraordinario, sino que lo que quiere de verdad la gente es ver a un marciano encima del escenario. Por eso hay que hacer ese actoring, esa performance, que te transforme en alguien que cuando te subes al escenario dejas de ser Carlos, David, Jano y Pablo y te conviertes en algo que es lo que verdaderamente la gente quiere ver. Exactamente. Vamos a poner otra canción de este trabajo. ¿Qué canción ponemos ahora? Pon Fiesta Industrial, por ejemplo. Vale, pues vamos con una fiesta industrial de este trabajo, el último disco, hasta la fecha, porque habrá más, volverán a sacar canciones, porque estáis continuamente el coco pues sacando canciones, cómo no, pues vamos con ella. Best. Bien, queda bien esa canción. Sí, queda bien, ¿eh? Queda bien. Mola, no mola. Es muy, muy fiestera y sí, es una de las que levanta a la gente. Pegadiza, me, ¿eh? Me gusta. Mola, mola, mola. La gente canta, puff, queda ahí, madre mía. ¿Cómo disfruta la peña, eh? ¿Cómo disfruta? Pues sí. La verdad es que sí. Y creo que nos ha quedado un disco que fue concebido y pensado para el directo y que mola bastante más en directo que en Spotify. La gente sale sorprendida y es, para nosotros es el mejor piropo y lo mejor que nos pueden decir. Pues sí, si un grupo te gusta en directo, ¿a que sí, Estela? Si un grupo sí, te gusta en sí, directo, sí, mola. Porque sí, en disco puedes grabar un discajo que te caga, pero si no lo demuestras en directo... Exactamente. No. Yo estoy totalmente a favor de eso. Mm. El directo es muy, muy, muy importante. Muy importante, sí, sí. Porque es realmente donde la gente te va a escuchar continuamente. Uh-huh. Te va a ver más veces. Y si no, dices, pues ya no vuelvo a verla esto. Vaya, vaya castaña de grupo que he visto. Mira, vimos hace poco, ¿te acuerdas, Estela? Los Permadeath, esta banda Permadeath, que eran de Ciudad Real. La verdad es que, pues, había una chica que cantaba la historia, de, sí, contaba la historia. La historia de los otros. Hacían así de los actores. Bueno, y ella también estaba allí interactuando con ellos también. Que hacía como de hechicera y tal. Estaba muy, muy bien. Nos dieron un abanico y todo para abanicar al actor que estaba, al susodicho que estaba en el suelo tirado ahí. Lo que pudo aguantar el chico sí, allí. Sí, lo que pudo aguantar, tumbado, que no es fácil, el, que haciendo que estaba muerto, claro. Sí, haciendo como. Y sí, sí. Bueno, y cómo renacía y cómo no sé qué. Haciendo todos los movimientos de renacer. Pues estaba súper bien. Que ese tipo de cosas son las que sí, llaman la atención y la gente se queda con ellos, que es lo importante. Sí, claro. Sí, sí. Sí, como decían en el grupo, dicen, bueno, a lo mejor musicalmente no jugamos tal. Digo, bueno, pero sí, la música también es importante, claro, también, claro. Porque estaba ahí, la gente también estaba escuchando a vosotros, ¿no? También, aparte pues sí, de ver el espectáculo, no sé. Y ya te digo, cantaban en castellano, también en japonés. En japonés tenían una canción y luego el resto en inglés. Multicultural. Claro, era multicultural, ¿verdad? El cantante ha estado viviendo en Japón. Sí, o que tenía familia allí también. Sí, tenía, ¿verdad? Familia allí también. Normal que sepa japonés. Claro, la habrá aprendido, exacto. Que le gusta mucho la cultura de allí y eso, y entonces, pues bueno, ahí estaban. Ahí estaban, exactamente. Ahora que me pongo a mirar en Spotify, desde donde nos escuchan, y hay 3 personas que nos escuchan desde Japón, despistados. Porque como tenemos un tema que se llama Natsukashi, que es una palabra japonesa, pues se ve que dicen, uy, esto, voy a escucharlo. A ver. Y escucharán que empieza a cantar en español eso, y muy raro, y muy enfadado, y se quedarán a escucharlo por curiosidad, pero no van a entender nada. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, en Natsukashi sí lo van a entender, pero... Sí, estamos enseñando castellano fuera de nuestras fronteras. Que están aprendiendo, que los japoneses les gusta mucho España, ¿eh? Que somos el segundo idioma más hablado, ¿eh? Después de del chino, así que... Y además a los japoneses todo lo español les gusta. Exactamente, les mola la cultura... Con el flamenco y con todo eso, que les encanta, o sea que... Bueno, cuando nos vayamos allí de gira, llevamos un par de flamencas ahí. Claro. El bolsillo. Habrá que adaptar el baile un poco, pero sí, yo creo que se puede hacer. Con abanicos con cuchillas. Claro. No, pues mira, sí. Hostia, pues es buena idea, ¿eh? Claro. Eso estaría bien. Nos bueno, llevamos una cocina de estas de lumbre de fuego. Claro. Sí. Y vendemos bocatas también. Claro. También. Bocatas de lomo. Con pimientos. Typical Spanish. Typical Spanish, yo, total. Yo veo muy clara la gira esa. Sí, ¿eh? Sí. Pues sí, mira. Que sí, que sí. No estaría mal, ¿eh? Hombre, también hay grupos españoles que ya han ido para allá, así que... Sí, pero en otra liga. Ya. En otra liga, pero bueno, sí. Bueno, ¿por qué no? Bueno, mira, Los Ángeles Apátridas se van a Australia y Nueva Zelanda, pues. ¿Ves? Otra liga. Otra liga, bueno, pero... ¿Quién te dice a ti que no puedes pero ir también ya, a Australia? Eso es otra cosa, ya. Bueno, pues poder ir, podemos pues ir. Poder ir, exactamente. Y otra vamos, cosa es que te paguen o no te paguen es que la paguen, gira. Y otra cosa es que vengan a vernos. Pero exactamente. Pero bueno, es que Los Ángeles Apátridas es otra cosa, ya. Sí, también... La suerte, no la sé, época también en la que hayan crecido, es que, como están, claro, muchas cosas, ¿no? Influyen muchísimas mucho, cosas. Mucho, mucho, mucho. Ahora mismo el apoyo que puedes tener ya no solo de salas, sino a la hora de sellos o de productoras, management, etcétera, es bastante complicado. La clave está en recibir el apoyo de los promotores, que son empresas que al final lo que quieren es ganar dinero, y obviamente ganan dinero cuando llenan los eventos, ya sea en una sala, ya sea en un festival. Pues obviamente todo el mundo quiere la banda que más seguidores tiene, las que más escuchas tiene, claro, porque es lo que directamente te indica que tienen más seguidores y que más probablemente vayan a verles en masa. Pero bueno, oye, que las bandas pequeñitas también. Mira, el otro día 150 personas en, claro, en Silicona. Y que, pues está muy bien. Que no está nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta que dos de las bandas hacemos metal industrial, que dentro del metal no es que tengan mala fama ni nada, pero no es nada mainstream, y es como que mucha gente que escucha metal tiene como reparo o pereza para ir a escucharlo. Es que Rammstein me da mucha pereza ya, eso me lo han dicho, pero no sabéis cuántas veces. Y sí que es cierto que puedes decir, joder, pues es una música muy machacona, repetitiva, pero también es lo que hablábamos antes, que también hay que aportar algo, y ahí están las letras y la performance y todo. Vas a pasártelo bien al final. Claro. Y encima que no es como Rammstein que cantan en alemán. Vosotros cantáis. Claro. Cantáis en español. Para que nos entiendan aquí. El día que cantemos allí, pues a ver si lo hacemos en alemán. Pero de momento aquí. Bueno, a lo mejor sí. En español. Os entienden y todo. Sí, no sé cómo se diría Lucifer en alemán. Pues mira, lo voy a buscar. Lo vas a buscar. Pero tiene que ser muy parecido. Muy parecido, ¿no? Algo, sí, yo creo que sí. Seguramente. No, hoy en día, mira, lo buscas y enseguida encuentras la información. Eso es lo bueno que tiene ahora, que en el acto puedes consumir también muchas bandas. Pues mira, nos entienden porque es Lucifer con Z, o sea. Ah, con Z, entonces sí. Se pronunciará distinto, pero. Sí, a lo mejor se pronuncia diferente. Nos tienen que entender. Sí, hombre, tienen que entender. Eso es entendible en todos los idiomas. Sí. El Lucifer ese está en todos los lados. Y si no lo dejas en español, y habrá algún español que viva en Alemania y vaya a ver, ¿entiendes? No cantaban Entre dos tierras, pues nada. Exactamente, está. Ahí está. Sí, la cantaban, es verdad, los alemanes. De hecho, Till Lindemann ha sacado hace unos meses el single de Entre dos tierras. Sí. Y lo cantan. Y se lo saben y todos. Y lo cantan en español, ¿no? Sí. Y los Escape, por ejemplo, en Inglaterra, pues lo cantaban en... La gente inglesa lo cantaba en español. Cierto. Sí. Por eso que... Es que hay que quitarse esos tapujos de... es que yo no voy a salir al extranjero y voy a cantar en inglés. Pues no. Se puede cantar también perfectamente... Yo creo que hoy en día se puede cantar en cualquier idioma. Y a la vista está. Cuando vienen aquí grupos de Noruega, de Islandia... que cantan en sus idiomas, y es que da lo mismo al final. Que la gente lo va a cantar igual. Mira, como aquí, los de aquí de arriba que cantan en gallego. Claro, exactamente. Exactamente. Pues sí. Yo lo canto en gallego también. Lo chapurreo ahí como puedo y ya está. Pero vamos. Sí, Manusinha. Manusinha y ya está. Yo que sé. Sí, pero hay bandas, grupos. Sí, claro. Yo he visto y no me diré que cantan en catalán. ¿Qué? Eso. Claro, sí, eso iba a decir, que hay grupos catalanes que hacen gira por toda España cantando en catalán, y no pasa absolutamente nada. Claro. Para nada. Cada uno canta como esté a gusto. Por ahí, súper ricos en España y en cualquier sitio. Eso es. Y siempre estamos renegando de ello. Sí, es verdad. Pero porque tenemos la manía de ver que lo de aquí siempre es lo peor. Sí. Tenemos como que no nos creemos que vivimos en uno de los mejores países del mundo, con una calidad de vida tremenda y con una cultura que tenemos, y Dios con mío. Una cultura y con unos artistas brutales que tenemos aquí. Exactamente. Pues, y con lo artistas de Megara, que fíjate, por España no, pero en San Marino sí. Pues Megara, estoy súper contento. Sí. ¿A que sí? Yo también. Y me alegro, pero muchísimo. Se lo tienen muy merecido. Por ellos, sí. Se lo merecen, pero aparte de que se lo merezcan, la resiliencia y el haber dicho, bueno, pues no me cogen aquí, pues voy a seguir luchando por ello. Sí, y fíjate si estaban seguros de ellos mismos y sus posibilidades, que al final no han conseguido. y van a representar a otro país y no sé si es políticamente correcto, pero yo ya declaro que yo voy con San Marino en este Eurovisión. Mucha gente. Nosotros también. Mucha gente. Nosotros también, ¿eh? Un poquito de vergüenza ajena lo que llevamos siempre y este año incluso un poco más. Pua, este más, año más vergüenza ajena todavía. Se van superando. Cada vez se van superando. Van al lado ya más frikis total, ¿no? Este año San Marino Power a tope. San Marino Power. Este año... Ya ves. Te imaginas, ¿eh? La final. Primero tiene que pasar el corte de las semifinales, pero seguro que lo pasa, ¿eh? Lo van a pasar. Lo van a pasar perfectamente. Sí, yo creo que sí. Y ya verás que a la final... Solo por el hecho de ser un grupo español que toca con ellos, con San Marino, van a pasar. Porque esa final trae noticia. O sea, sí, trae noticia, sí. Pero yo espero que queden en muy buen puesto. Ojalá ganen, pero que queden en muy buen puesto porque también así demostrar muy que... Muy por encima de España. Como mínimo. Eso sí, por favor. Para al menos repatear bien a este... esta burbuja política que lleva toda la música. Ay, sí, sí. Sí. Que es que ya no saben dónde meterse también en la música, ¿por qué no? Y que nos tienen que imponer la música que tenemos que tiene que representar un país cuando... Cansa. Que cansa mucho. Da muchísima pereza. Me va a encantar cuando llegue el momento, ojalá, de España votando por San Marino a ver cuántos puntos le da. A ver. Spain, cero points. Es que va a ser muy gracioso. Yo solo lo voy a ver por eso, mira. Total. Desde ya me quedo ahí a ver a los Megara, vamos. Sí, seguro. Sí. Seguro que tenemos el mayor porcentaje de visibilidad de Eurovisión en España desde hace muchos años. Lo vamos a tener. Seguro, ¿eh? Sí, sí. Mira, ya lo tuvo cuando estuvieron los italianos, ganaron los italianos. Sí. Los Maneskin. Sí, los Maneskin. Tuvo una repercusión aquel... Lordi en su ¿sí? tiempo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Que los últimos años pues el festival estaba decayendo, estaba que cada vez lo veía menos peña. Y aquel año hubo, ¿por qué? Porque había también otro tipo de música que realmente no entiendes. Es que tienen que aportar. Allí varios países. Claro. Que si vas mirando si vas mirando la trayectoria que van teniendo últimamente los festivales de Eurovisión, cada vez... Hay música más fuera de la de esa línea que quieren llevar y que nos imponen y que al final es que lo están viendo en los datos. ¿Sí? Cada vez se ve más. Claro. O sea, que es que yo creo que más claro... Agua. Agua, sí. Sí. Pero bueno, a ver, cuando lo quieren aceptar aquí... Fíjate la chiquita esta Chanel, ¿dónde está? Porque yo no eso es. Y estaba Rigoberta Bandini y estaba otras cosas que estaban ahí que perfectamente podían haber representado y no... Y no... ¿Pero dónde está Chanel ahora? No... Sacó un disco hace poco, me parece. Sí, sacó un disco, sí. Bueno, hace gira, una pequeña gira y ya está. Yo que no estoy nada puesto en... No, pero... Que se están equivocando, se están dando siempre con el mismo... Y encima que nos está costando ese dinero, porque nos está costando un dinero. Exactamente. Porque dijésemos, es que no es dinero del país, pero es que es dinero de toda la gente... que estamos en este país. Correcto. Nos vamos a Bloody Kitchen, a Eurovisión. Bloody Kitchen, putas. ¿Te imaginas o sea, que ahí hay? ¿Sabes? Sí, sí. Hombre, presentaos. Hombre, te digo una cosa. Qué mejor guay. Que Chiquili 4 lo vamos a hacer seguro. Hombre. O no, ¿eh? A mí me encantó. A mí también, ¿eh? A mí me pareció, me pareció brillante desde el principio. Sí, sí, es muy brillante, sí. Pero, joder. El valor de ese hombre, yo creo que es indescriptible. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero mirada a Lordi. Claro, que no los conocía nadie, se metieron en Eurovisión y ahora mismo, joder, pues Lordi ya son mundialmente conocidos y siguen ahí con sus máscaras y más miedo que eso, pues joder. Exactamente. Sí, además lo dijo Marcel, dice, mira, yo he ganado un festival, pero este año ha ganado Lordi porque se lo han merecido, porque es que es una cosa que era diferente a todo lo demás. Pues exacto. Sí, es sí. que... Pues sí. Es que de eso se trata, que se está y que se está... Pero como dicen ellos, nos quieren imponer una cosa. Sí. Que al final nunca sale bien. No sale bien. Sí, porque estamos hablando de Eurovisión. Se supone que tenemos que hacer una música para todo el mundo, o por lo menos para Europa y los países que se incluyen en el certamen. Pero no, hacemos una cosa muy... muy nicho, además, nacional, y yo es que a eso no le veo sentido más allá de la repercusión de sí, hemos sacado una canción que se llama Zorra, que lucha contra esto y tal, vale, sí, sí. Muy bien, sí, pero más allá de eso, más allá de las fronteras de España, la gente no lo va a entender ni va a saber por qué viene ni nada de eso. Con lo cual, ¿cuál es el valor de eso? Es verdad, exacto. Así que nada, sexo a Eurovisión. Eso, sí. Eso, eso. Ay, ay, ay. Eso sí que lo entiende todo el mundo. Creo que eso lo va a entender. Vamos, eso sí que lo va a entender en todos los idiomas. Hombre. Oh, lo entienden. Sí, sí. Si no, ya me encargo yo que lo entiendan. Ya está allí, Carlos. Venga, a entenderlo. El lenguaje de signos ahí. Sí, sí. Es bastante fácil de transmitir la idea, sí. Yo creo. O unas cartulinas, ¿no? Lo pones con unas cartulinas ahí. Dibujitos. Y la voy pasando, hacer animaciones. Pasándolo, pasando la animación. Así se entera uno, ¿eh? Así aprende, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco porque estábamos casi acabando. ¿Qué canción ponemos ahora? Natsuka, sí que hemos hablado antes de ella. No sé si ha sonado de fondo. Sí, vamos a poner la canción en... A mí me hace gracia este tema. En Japón, ¿no? Vamos con ella. Que suene aquí. Más. me pisaron ahí. Mal, me pisaron. Sigue, mal. Ay, es que lo que tiene, ¿eh? Cuando se graba un disco puedes hacer cosas. Sí, se hicieron, sí. Pero no se pueden contar aquí. No se pueden decir. ¿Estamos en horario infantil o qué? No, pero es muy, muy curioso. Tiene que haber ahí... Seguro que si lo aíslas, habrá voces de los vecinos quejándose por los gritos. También se escucharán las patitas de mi perra por ahí andando. Bueno, en los estudios My House, ¿no? Sí. Ah, mezcla, ¿no? Home Studio. Home Studio. Ahí mola, eso es lo que mola. Ahí tienes las 24 horas. Y que lo digas, ¿eh? Porque cuando te metes en un estudio estás obligado a cumplir tus horarios, sí, y decir, no me puedo pasar de aquí, pero en casa le echas horas ahí como si no hubiera un mañana, vamos. Que sí, estás ahí... Oh, venga, vamos a repetirlo otra vez, venga. No me ha gustado esto. No me ha gustado esto, voy a ver. Toma 4. Como Kubrick. 180, toma 183. Joder, qué bueno el Kubrick, ¿eh? Con películas ahí que ha hecho, madre mía. Increíble, me encanta toda su filmografía. Filmografía, uff. A mí la que me impresionó fue La Naranja Mecánica, madre mía. Vaya peliculón. Un referente. Es increíble. Impresionante. Director, wow, que hizo cada peli de un estilo. Sí, y... sí. Es verdad. Hizo diferentes, sí. No repitió, es verdad. Y eso es de agradecer, ¿eh? Eso es de agradecer. Porque así que toque todos los palos y tal. Vale, la gente, pues... Así ha tenido los éxitos que ha tenido. Claro. Con las películas. Y bueno. Por eso nosotros no repetimos temas en no, es verdad, para no tener repetís, un poco de, no, de cada cosa. Cambiáis la letra. La música. La música también, que no es toda igual, ¿eh? Te podemos decir una canción que te quiero mucho y en la otra vas a salir en el infierno, o sea... Claro, para que no te acostumbres. Claro, eso es. que haya variedad, que haya, repartimos, tenemos para todo el mundo. Para todos. Todo, exactamente, ahí está. Bueno, pues antes de acabar, bueno, ahora ponemos esta, la de padre, desde el principio. Sí, la que te ha gustado. Sabemos que te ha gustado. Es la que más os gusta. Bueno, me gusta la de Brody Kitchen también, ¿eh? La del grupo. La que da nombre al grupo. Sí. Si quieres, la ponemos. Venga. ¿La ponemos? Venga. Venga, sí, que esa no la han escuchado todavía. No, la que da nombre al grupo, que se llama Brody Kitchen. Que vamos a decirlo cómo se pronuncia para que la gente... Bueno, ¿cómo se escribe? Digo. ¿Eh? ¿Cómo se escribe también? Ah, vamos a decir, bueno, como empiezo con el deletreo. Sí, tú. B-L-O... No, B-L... O-O-D-Y... Y luego Kitchen. Si ya sabéis cómo es. ¿Qué os voy a decir yo? K-I-T-C-H-E-N. Vale, para que lo busquéis. Para que lo busquéis. Para que lo busquéis bien. En Instagram somos Bloody Kitchen, creo. Exactamente. Que es. Mira, si buscáis cocina sangrienta, en inglés te pone cómo se pronuncia, que sí. Sí, es correcto. Muy fácil. Para etiquetarles hoy ponía eso, somos Bloody Kitchen. Bloody Kitchen. Bueno, vamos con esta canción. Que te hará gritar. Ahí teníamos esta canción del segundo disco, que está teniendo muchas escuchas este segundo disco, más que el anterior, según nos están comentando por aquí. Bueno, aunque en el anterior El Muerto de Corazón era un tema que le gusta mucho a la peña, ¿eh? Ese ha tenido, le han dado mucho cariño a ese tema, y la verdad que es un tema al que tenemos también mucho cariño nosotros. Es un hit. De hecho, se mantiene en el chatlist a día de hoy. Sí. Es uno de los que mantenemos, de los antiguos. Es uno de los que no le hemos metido cuchillo todavía. del anterior disco. Sí, porque los otros, o sea, poco a poco, pues han ido desapareciendo del mapa. Es que se quedan viejunos, ¿verdad? Sí, es que la evolución de un disco a otro yo creo que es clara. Intentamos. Bueno, o sea, se ha intentado evolucionar, creo que se ha conseguido. Las escuchas de Spotify hablan por sí solas, la aceptación del disco y la frescura y la composición, que tienen otro nivel. Creo que la evolución ha sido bastante, bastante clara, y bueno, y va a seguir siendo. Bueno, y que no lo hemos dicho, pero nos han votado ya 1000 y pico personas para... Estamos entre los 20 puestos primeros del concurso del Viña Rock. Que vamos, que ni de coña vamos a tocar en el Viñarrock, pero ahí estamos. Que no es fácil una banda de metal industrial. Ojalá, no es fácil, ¿no? Ojalá, que no creemos. Y estamos casi en el top 10, estamos. Sí. Lo hemos rozado. Lo único bueno que está la cosa complicada. Hay mucha competencia en las altas esferas de la lista. Pero claro, sí, hemos estado. Entre los 10 puestos, de hecho, hemos estado. Pasado mañana. Y entre esos 20 eligen dos bandas que van a tocar en el Viña, o sea que en el bombo vamos a entrar. Eso es. Lo mismo, este año los punkis tienen una narración ahí de sexo y de fiesta industrial. Pues mira, va a haber que comprar. Ha quedado muy feo. Va a haber que comprar mucho alcohol para la chupitería, pero bueno. Todo sea por tocar en el Viña Rock. Pero en vez de Jagger, Calimocho, ¿no? Pues sí, mira, sí, mejor, compensa, yo creo que compensa. Pues sí, ¿eh? O sale más económico, sí. Como tengas que darle chupitos a todos, madre mía. Ostras, yo no me bajo ahí, ¿eh? No, ahí mando a otro. No. Es que esos momentos... Que casi muero el otro día en 350. Total. En esos momentos es cuando... Se me sale 5.000 y... Ya ves. Esos momentos son los que el batería agradece estar sentado y atrás. Ah, que sí. Ahí sentadito, tranquilo. Ahí vosotros os peguéis. Y con dos armas, además, de la mano. Además. Dos armas en la mano. Bueno. Pues muchísimas gracias por venir. A vosotros. A vosotros. ¿Algo más que añadir? ¿Que el disco se puede pillar en qué sitios? Pues mayormente en Spotify, pero está en todas las plataformas digitales. Allá donde escuches música de manera habitual, pues seguro que lo encuentras. Y una vez más, recordaros nuestro Instagram, es Somos Bloody Kitchen. Y nada, que nosotros estamos encantados de que nos escribáis, hablamos con todo el mundo, así que si tenéis cualquier cosa, si nos queréis felicitar, insultar o lo que sea, pues ahí estamos. Totalmente. Sí. Abierto a todo. Total. Que sí. Los que insultan, pues bueno, entran si por un oído, salen por otro. Si queréis insultar a Jano o a Pablo, que no están aquí y no se pueden defender, pues... Los podéis insultar. Pues también, ¿no? Que se fastidien. Haber venido. No, pobres. Un enorme abrazo. Un abrazo. Para ellos. Bueno, vamos a cerrar con esto. La canción se llama Padre, que es la que hemos querido ver varias veces, pero... El teaser, estaba ahí. Claro, estaba el teaser. Estaba spoiler. El teaser. Es como los programas estos que te van cebando, ¿no? Sí, sí. Total. Hasta que te lo ponen. ¡Oh, no! Bueno, pues larga vida a la banda, ¿eh? Muchas gracias. Más muchas gracias. Por aquí, que aquí tenéis los micros abiertos para decir pues lo que queráis. Igualmente a la radio, a vosotros, y muchísimas gracias por esto y por dar el apoyo que dais a la música. Volver a pecar.